su disco Mama Tool, Adhar Mam, Adhar Ingenier Filka. Thank you. Es un artista de sonido. Ay, mamá, mami. Sri, Sri, Ipe, buenos días, todo bien. ¿Qué papá? Están rica mi manila. ¿Todo bien? ¿Le tocó los nervios? ¿Cómo no? ¿Le tocó el mono? Solo los nervios, que no viene, se quedó. No, no, no, no, no, no, no, dados dos sin pedazos. Y entra su casa. ¿Quieres echar otros dos? Sí. A ver, a la doña. Sí. Se murió el Rafa, ¿va? Pero está el mod vigilando la línea. Él hasta en una rama de Estados Unidos está como en el pasaje, dice que le dice. Pero que era lindo. Sí, bueno. Bueno, ahí nos vemos viendo. ¿Está bien? ¿Santiago? ¿Igual? ¿Quiere dar o no quiere? Pero si pasa rápido otra ice. Es que pasa rápido. Sí. ¿No has dicho mucho? ¿No? No. ¿Se va uno? Es que como digo yo, lo podemos ver, pero no tiene ni idea.